lo has de hacer por ti mismo. Como decía la canción, puede ser tu gloria personal. Aunque de vez en cuando siempre un poquito de ayuda de esos amigos de verdad siempre viene muy bien. Deja correr tu imaginación cada noche en Onda 10. Así que ya lo sabes. No te preocupes y deja correr tu imaginación. Déjate llevar por la noche. Déjate llevar por la música.